sentimiento puro que hoy está en tu corazón, que siempre viva en ti, no lo dejes morir. Yo te animo que me cuentes tu vivir y seré tu fiel amigo como Cristo lo es de mí. Y si te sientes mal, yo estoy para ayudar. Puedes saber.